para que tú goces con este mambo que yo te dedico pa' guarachar. Oye como suena mi contrabajo, oye la trompeta también sonar. Mambo sabroso de amor tropical, su sabrosura te invita a rumbear. Mambo que alegras la vida, todos te quieren gozar. Para que tú goces con este mambo, hoy yo te dedico pa' guarachar. Oye como suena mi contrabajo, mambo para bailar. Oye como suena mi contrabajo, mambo para bailar.